quizá mañana me arrepienta, pero hay algo que me empuja a ti, a robar a tu amor en flor, a besar tus bocas primaveras, a modelarte a mi manera. Y con el brío noble de un corcel cabalgar a tu cuerpo y morir después. Abrázame, criatura mía, abrázame. No tengas miedo, abrázame. Suave y fuerte, suave y fuerte, libera tu mente y abrázame. Cuando empieces a sentir, no tengas miedo, es porque estás empezando a vivir. Abrázame, criatura mía, abrázame. No tengas miedo, abrázame. Suave y fuerte, suave y fuerte, libera tu mente y abrázame. Cuando hacemos el amor, después crece un gran silencio, una montaña entre los dos. Compartimos un vacío cada vez más tenso y frío. Compartimos una casa que se derrumba como yo, sin saber qué te pasa. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, de romper estas cuatro paredes que nos envuelven con su soledad. Tengo ganas de escapar, de buscar hasta encontrar una razón o solo una respuesta. Y aunque me duela, quiero la verdad. Oh, háblame, amor mío, háblame. Yeah. El tiempo pasa y no vuelve a pasar. Abre las alas de tus pensamientos y déjalos, déjalos volar. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, de romper estas cuatro paredes que nos envuelven con su soledad. Tengo ganas de escapar, de buscar hasta encontrar una razón o solo una respuesta, y aunque me duela quiero la verdad. Oh, oh, háblame, amor mío, háblame con la voz del alma y embriágate de mí. Háblame, amor mío, háblame con la voz del alma y embriágate de mí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Fuimos más que amigos y siempre tan unidos. ¿Qué nos ha pasado, amor? Que de la noche a la mañana todo se acabó entre los dos. Maldito destino, dime a favor de quién estás. Maldito destino, ¿por qué me robas lo que me das? Maldito destino, ¿por qué apareces? Contigo y pongo a Dios por testigo, moría por besar tu sombra. Creí que tú sentías lo mismo, pero tu egoísmo te pide más. Maldito destino, a favor de quién estás. Maldito destino, ¿por qué me robas lo que me das? Maldito destino, ¿por qué apareces sin avisar y sin contar conmigo? así, libera tus sueños, vive la realidad. No, no me quieras así, no te aferres a mí, buscando felicidad. Tus palabras de amor caen al vacío, y tus besos de fuego me dejan frío. Yo no he nacido para ti, yo no he nacido para ti, yo ya entregué hace tiempo mi corazón. Quiero que seas feliz como yo lo soy. Palabras de amor caen al vacío, y tus besos de fuego me dejan frío. Yo no he nacido para ti, yo no he nacido para ti. Para ti, no, no me quieras así, no me quieras así, no me quieras así. Cuando hablabas de marcharte, bromeabas nada más. Me muero un poco cada día y cada noche desde que tú no estás. Las puertas de esta casa se han cerrado y solo por ti se abrirán. Soledad, te extraño más allá de los límites de la realidad. Soledad en soledad, no me quites todo, todo, déjame al menos cuando estás. Soledad, la gente que nos quiere me repite que no me desespere más, que cuando veas que no es fácil ser feliz, volverás para no irte jamás. Mis ojos se han clavado en la ventana para verte llegar. Soledad en soledad, te extraño más allá de los límites de la realidad. Soledad en soledad, no me quites todo, todo, déjame al menos tu amistad.

escondes detrás de ellas cuando no quieres hablar. La duda es la que manda en esta relación y por dentro siempre va la procesión. Cariño, amistad, amor o diversión, ¿qué es lo que hay en ¡Gracias!